Obviamente la situación de los tres andinistas marplatenses que lógicamente han estado allí en esa provincia y que han virtualmente desaparecido por este momento. Estamos con Andrés Campos. ¿Sí? Andrés, ¿cómo te va? Te saluda Sergio Flores de La Rioja. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos en estudios y para la audiencia. Contame, Andrés, ¿cuál es la situación hoy allí en Chubut con la situación de estos tres jóvenes? Bueno, la información que hay es que ayer no hubo resultados positivos en cuanto a la búsqueda de estas tres personas. Una jornada que estuvo muy complicada la búsqueda por las condiciones climáticas. Nevó en esa zona durante todo el día. Me decían que copos gigantescos estaban cayendo. Por esto no se pudo utilizar el helicóptero de gendarmería dispuesto para tal fin. Y se pudo acceder a la zona por vía terrestre. Se mandó un grupo de especialistas que pudieron llegar hasta la zona, hicieron algunos sondeos allí donde hubo esta impresionante avalancha. Uh-huh. Y no hubo resultados positivos. En la jornada de hoy las condiciones climáticas han cambiado bastante, así que se está trabajando con tres helicópteros y se iban a sumar hoy varios perros adiestrados en búsquedas de víctimas de avalanchas. Y bueno, nos decían que hoy sería un día fundamental en cuanto a saber si esta búsqueda va a tener mucho tiempo más, porque nos decían, si los perros no encuentran hoy nada, la búsqueda se va a dilatar, ¿no? Y va a llevar varios días más, es lo que nos informaban. Ahora, Andrés, en esa zona, ¿no?, de Chubut, obviamente, donde ellos han intentado escalar, el cerro se llama El Cocinero, es así, ¿no? Sí. En la zona del refugio, ¿no?, donde podría haber estado y donde se produjo esta avalancha, ¿de por sí se suceden este tipo de hechos así en invierno, digamos, este tipo de nevadas fuertes? Sí, hay nevadas fuertes, pero no ha habido deslizamientos en los últimos años. Ajá. Pero este refugio tenía 17 años y así estaba, ¿no? Y bueno, ahora lo que se ha confirmado es que el refugio fue arrasado por la avalancha, pero bueno, como te decía, tenía 17 años y no había tenido inconveniente. Ningún inconveniente. Estos jóvenes llegaron... Sí. Esas son las cuestiones que se están analizando en los días, ¿no? Porque el primer día, bueno, se intensifica la búsqueda, luego ya empiezan a surgir preguntas. Claro. El riesgo de probabilidad de avalanchas se mide. Los especialistas analizan las condiciones climáticas y las condiciones de nieve y te pueden llegar a decir si hay poco, medio o mucho nivel de peligrosidad de avalanchas. Uh-huh. En este lugar había riesgo de avalancha y continúa habiendo un alto riesgo de probabilidad de avalancha, teniendo en cuenta que ayer también nevó durante toda la jornada, así que con mucha precaución se están haciendo las tareas de búsqueda para que no haya más víctimas, ¿no? Ahora, el día que ellos comenzaron a obviamente escalar el cerro, las condiciones eran óptimas, ¿no? Lógico. Había buen tiempo la semana pasada. Uh-huh. Claro, ellos ingresaron el día lunes al parque. Uh-huh. Y ya el día miércoles, jueves, ya se anunciaba una tormenta importante que dejó mucha descarga de nieve. Nos decían que en la zona los rescatistas usan unas sondas, que son unas varillas de unos 3 metros de largo, que entierran en la nieve para ver si tocan algo, ¿no?, algún cuerpo o el suelo. Sí, sí. Y me decían que las enterraban en su totalidad 3 metros y no tocaban suelo firme, así que se presume que puede haber unos 4 o 5 metros de nieve. Es muy difícil caminar en esos lugares para poder llegar hasta el lugar, y también dificulta esto obviamente la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Difícil situación. Los familiares de estos chicos están allí en Chubut ya, ¿no? Sí, ya comenzaron a llegar en las últimas horas, ya están al tanto de la situación. El lugar de concentración de toda la gente es allí en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, donde ya estaban llegando los familiares. Uh-huh. El tema de la búsqueda obviamente es hasta entrada la tarde y lógicamente de allí ya se postergan para el otro día, ¿no? Temprano. Claro, eso obviamente, pero como les decía, para que no haya más víctimas, se trabaja durante el día y previo ya a la bajada del sol, todas las personas bajan, vuelven claro, como les decía, la intendencia del parque, y a la mañana temprano, 7 de la mañana, se juntan allí para comenzar las tareas diarias. Bueno, Andrés, gracias por tu informe. Hoy el pronóstico, ¿qué indica para esa zona? ¿Va a estar bueno, más o menos? Sí, sí, está soleado, está despejado el cielo. No hay viento, porque se anunciaba fuerte viento, que esto también habría complicado la operatividad de los helicópteros, pero está bueno, así que entendemos que hoy se va a poder trabajar con los helicópteros y con los perros adiestrados también. Bueno, ojalá pueda haber buenas noticias, ¿no? Bueno, para todos quienes están preocupados por estos jóvenes, ¿no? Que lógicamente... Sí. Sin duda, un país siempre tiene que ver, ¿no?, con hechos que por ahí son dolorosos, ¿no? Y lógicamente esperamos que esto se revierta y que las cosas terminen bien. Te mandamos un abrazo, Andrés. Porque no se descarta la posibilidad de que por la tormenta hayan tomado otro camino, otro y también estén perdidos en la montaña, ¿no? Hay dos hipótesis, que hayan sido víctimas de la avalancha o que estén perdidos en la montaña. Hay que esperar, no queda otra, ¿eh? Andrés, un abrazo como siempre y vamos a estar contigo en cualquier momento llamándote, ¿sí? Bueno, cuando ustedes lo dispongan, aquí está. Gracias, un abrazo.